del pozo de Val. Lo tuvieron con algo porque después cayó una vaca, por eso quedó así. Ahí es donde botaron un poco de cola. Pero había cosas que me gustaba de ver todavía. Quiero para ir por un buraco. Había una piedra. Acá está, mira. No sé cómo hacer para llevar esta piedra. Me encanta esta piedra que teníamos. Y yo jugaba. Ahí lavaba, pero casa de muñeca, esa casa que hacía con... Con palitos y con cosas armaba. Una casa de muñeca y eso era de lavar. Lavaba ahí, como que iba a lavar la ropa y eso. O algún leva él. ¿Lo qué? Jugado. No sé. Jugó solito. Sí. Parar un lado. Y que allá viene que se habla árbol. ¿Cómo se conserva coposo, no es? Ay, qué lindo. Dice, entonces hacía así. Venía de allá de la casa y hacía así. Y corría para allá. Y allá subía arriba de aquellos, de aquel eucalipto que ahora aquí voy a estar. Y entonces mi madre siempre, cuando me perdía, sabía que yo estaba arriba de él. Jugando, haciendo, no sé. Bueno, vamos. Por allí. Derecho a la calle, que viene otra manga de agua. No. ¿Vos abrí el paraguas, Ana? Cuando venga agua, ya tengo lana acá. ¿No da el tiempo? Sí, estoy harta de esto. Viste que claro, y con el tiempo sí, ellos tampoco que iban a andar en el campo. Pues. Y la casa, ay, yo iba a traer un ladrillo que estaba petrificado, si quería llevar para mi casa. El baño sí, porque fue lo último que se hizo. O sea, la casa cayó porque era techo de paja y el baño, viste que tenía otro techo. Pero empieza a caer y los ladrillos de la casa no está más entera porque se dio los ladrillos, llevaron, quedó alguno ahí tirado de la casa misma. ¿Dónde quedó ese color? Que parece como una piedra, está petrificado, un color que ya no se ve más. Que ese sí me gustaría llevar, lo podría llevar para el museo, pero como no me di cuenta. Después yo llevo otra vez, que no, nadie va a venir ahí a buscar el ladrillo. Se llevaron todo. Seis menos cinco. ¿Dónde tengo que llegar a la Icunia, ya que? Yo podía hacer una comidita con un pedacito de aquel charque, ¿no? En el fuego. No, vos tenés muy poquito charque. Yo tengo carne allí fuera, tengo aceite allí, tengo papa. Yo hago. Está. La panela está ali mesmo, a cozinha está ali, é só prender e seguir fazendo. Eu acho que um pouco de água aí também. Não sei se dá, pero... arreglar el problema que tenía. Sal. Estaba de una lilita, o vieja la metió a esa mesa. No sal de un sal. Tu sal está aquí embajo. Yo. Yo. Realmente, pero andate. Bueno, vos chamaba, vos me senta. Senta, Carl. Senta, toma mate. ¿Qué? Aquí, ya de la lecuaje está. ¿Querés que cuente otro cuento? Bueno. Sacando aquel de la... ¿Qué sale? ¿No? Salga. Este... Ay, este, había el del... El de... El zorro, vamos a hacer. Que el del zorro es lindo, porque viste que el tigre nunca pudo cazar al zorro. Entonces el zorro una vez andaba loco de este y resabiado y escondido por donde no... Este... acosado del tigre. Fue por allá loco de este. Se arrimó en una zanja, pero tenía bastantes juncos. Y el zorro, bien... desconfiado, despacito, se arrimó. Pero antes de... agarró y dijo... Agua que no fala... Yo no bebo. Entonces el tigre que estaba echado en medio de los juncos dijo, bebe. Ay, y él dijo así, agua que fala, no bebo. Y ahí se fue. Sí, ahí se fue. Y claro, porque no le viste el agua hablar, era porque él le tiró una trampa de, ay, bien. Ta. Otra vez, ta, de eso se escapó. Otra vez estaba ahí cansado y ahí sí. Encontró como una sombra, parece que hacía días que no se veía el tigre por sonceando, rondando por ningún lado. Y él andaba un poco tranquilo y dice, bueno, puede ser que esta vez sí. Vos ve, vos me deitá un poquito aquí en esta sombra. Y se durmió el del zorro. Se durmió cansado. Entonces estaba plácidamente dormido cuando... El tigre lo ve y le salta encima, le aprieta con las manos sobre arriba, que le cae encima. Y el zorro se sorprende, pero apretado por el tigre. Entonces dice, el tigre le dijo, ahora sí, zorro se envergüenza, te agarré. Y lo mantiene ahí, le dice... Ahora sí, tú no me escapas. Yo voy a matar, zorro sin vergüenza. Para mejor eran compadres. No sé, ¿cómo? Porque. Y el zorro, bien, lo miraba. Y le dijo: está bien, papá. Ahora sí, no te escapatoria. Aparte, lo miraba con cara de convencido, estaba perdido. Pero un último pedido vos le hacés. Porque ahora ya sé que pues, va y me mata. Me mata, sí. Pero me laven la invasión de aquel león, porque yo quiero morrerla. Bueno, zorro, sin vergüenza, le digo. Yo no debía de te hacer causa por tanto trabajo que te me he dado. Zorro. Zorro. Sí. Pero vos te le vas para que tú veas que me está. Salió. Ay, lo agarra así. Ay, en la boca y lo lleva. Y claro, el zorro preparado era porque sabía que iban a pasar por donde estaba una doña, una señora, una vecina de ellos que estaba lavando en la zanja esa, antes de llegar al lumbre. Entonces pasaron y estaba la doña, y que iban cruzando y dijo el zorro así. Dijo la doña. ¿Dónde tú vas, tigre provalicir? ¡Un feliz de ese zorro! Y el zorro le dijo, bajito, disparala que la no tiene nada que ver. Y entonces él cuando suelta va a decir que no tiene nada que ver, cuando abre la boca, el zorro se escapa y ya cuando dormí ya no estaba más, de nuevo se volvió a escapar. Eso me encanta. ¿Tú escuchaste lo que conté? Escuché. Ah.